Se está trabajando en la recuperación de espacios que tienen que ver con lo ambiental, porque hay mucho con plantas exóticas que no son de la zona, que han ido ganando terreno y obviamente es el reemplazo por forestación nativa. Nosotros vamos a hablar y la verdad nos pone muy contento, es el jefe del área de gestión ambiental, ahí en CTM, hablamos de Maximiliano Bertoni, la verdad que es un gusto tenerlo. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Y toda la audiencia. Ahí está, bueno, Maxi, primero decirte, si te puedo decir Maxi, Sí, por favor. decirte que es un gustazo tenerte en el programa, la verdad, para hablar de este tema tan interesante. Obviamente Salto Grande ya tiene sus ejemplos. Contanos un poquito, para la gente, más que nada, cómo es esto de los reemplazos y el rol que puede jugar en lo ambiental. Bueno, una de las principales causas de extinción o de ambientes nativos son las especies exóticas, algunas de ellas son invasoras. Ahí está. Es decir, especies que no son, digamos, de nuestros ambientes, que han sido introducidas ya sea voluntaria o involuntariamente en nuestro ambiente, compiten por luz, por nutrientes, por agua, con nuestras especies nativas, y eso hace que generen un retroceso en la reproducción, digamos, de las especies nativas, porque las especies que no son de nuestra región no tienen controladores naturales, entonces crecen exponencialmente y generan un retroceso de nuestros ambientes. Perfecto. Desde Salto Grande hemos trabajado en distintas líneas, ya sea mediante la producción y promoción de especies nativas, tenemos un vivero propio y eso mismo se está replicando con municipios de la región, ¿no? Asociados a las plantas de tratamiento de Bien, residuos y demás. bien. También con la realización de parques, el ecoparque que está aquí al lado, digamos, del museo, entre el museo y el edificio de delegaciones de Argentina, era un predio que tenía 14 hectáreas de un monte forestal de eucaliptus, que se cosechó, se utilizó la madera, digamos, para fines industriales, para eso había sido plantado incluso antes de la construcción de la represa, pero la decisión que se tomó en ese momento es de no seguir produciendo con esta especie exótica que es el eucaliptus, sino reconvertirlo en un parque de flora regional para, a su vez, además de generar un refugio para flora y fauna, Seguro. digamos, la región, sino trabajar temas de educación ambiental y también ofrecer, digamos, al turista o a la gente, digamos, de acá de la región, volver a reencontrarse con esos paisajes que eran propios de la región. En el caso del ecoparque, uno de los ambientes es el pastizal con palmeras, las palmeras Yatay. También hay una laguna donde está recreado un poco el bosque Ah, ribereño sí, y buenísimo. arenales en general. Ese proyecto nosotros lo fuimos midiendo con especialistas, con organizaciones como la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Vida Silvestre del Uruguay, para ver si la medida de gestión que se había tomado de reconversión tenía efectos positivos en la recuperación de biodiversidad. Ah, Y mira. vimos que sí. Entonces, con la nueva dirección, digamos, de CTM, el ingeniero Benedetto, se tomó la decisión de avanzar sobre el predio de Salto Grande, que el predio de Salto Grande tiene 500 hectáreas en Mira. total, 250 de la margen argentina y 250 hectáreas de la margen uruguaya. Dentro de ese predio hay 150 hectáreas de montes de eucalipto y de pino que habían sido plantados incluso antes de la Antes de construcción de la la seguro. represa. Exacto. Y bueno, el objetivo ahora es cosecharlo, porque digamos ya está a tiempo de cosechar esa madera para ser utilizada, digamos, pero no volver a seguir produciendo esa madera, sino producir ambiente, digamos, ¿no? La idea es producir, generar nuevos espacios que ayuden en este caso a la conectividad del lago con el arroyo Ashuini Grande, la zona ahí donde está la tortuga Alegre, Sí, donde sí, sí, sí. desemboca el arroyo Ashuini Grande, que nacen la criolla y los charrúas, y que tiene también un alto valor de conservación, que nosotros también trabajamos con los propietarios, digamos, que dan a ese arroyo, porque queremos conservarlo, ayudar a conservarlo. Y bueno, en esta instancia lo que se está por hacer es un llamado de licitación para Bien. la cosecha, digamos, de esas 150 hectáreas, y después nos queda el desafío de ir progresivamente restaurando esos ambientes que quedan y hacerlo también en forma armónica con el uso industrial, digamos, que tiene el Seguro. predio, pero creemos que puede que es una armonía que podemos lograr, digamos. Geográficamente va a haber un cambio visual también, Maxi, teniendo en cuenta que son plantas diferentes, como vos dijiste, son de características diferentes. El eucalipto todos lo conocemos, son altísimos. ¿Va a generar un cambio visual? Sí, esto, el predio es alto grande, digamos, se accede cuando se vienen en las visitas, digamos, ¿no? El público en general no hoy tiene acceso cuando viene con las visitas, ¿no? Entonces, si bien va a haber, por supuesto, una modificación del paisaje, esa modificación es en recuperación del paisaje que en su momento se perdió, digamos, ¿no? Que es también el tema cultural que trabajar, porque, digamos, ya nos hemos acostumbrado a ver estos paisajes de grandes extensiones de eucaliptos, seguro, de pinos, en la vera de nuestros arroyos, de nuestros ríos, pero en realidad eso es hecho por el hombre, digamos, no es el ambiente natural. Y con esto lo que buscamos es volver a recrear y a recuperar también el valor, digamos, que tienen nuestros paisajes, nuestros ambientes, y el acervo cultural también que hay asociado con eso. Maxi, ¿y cómo es el trabajo esto, no? De ir por plantas nativas, bueno, vos me hablaste del vivero, pero ¿cómo están accediendo a este tipo de planta? Obviamente que esto es un proyecto al corto, mediano y largo plazo, ¿tiene las tres etapas o no? Sí, exactamente, digamos, es un trabajo, es una maratón, digamos. Seguro, ¿no? No, seguro. Es algo de un día para el otro. El vivero nuestro, para que tengan una idea, comenzó hace casi 20 años, primero en forma artesanal, por un biólogo, Valentín Leite, que trabaja acá en el área. Y luego cuando vimos, digamos, que había también un cambio en el paradigma o en la forma que tenemos de vincularnos, empezamos a producir, a darle mayor producción. Hoy tenemos casi 70 especies diferentes de árboles y producimos 4.000, 5.000 árboles por año. Y el objetivo es hacer lo mismo con los viveros municipales, también para restaurar los microbasurales o los arroyos o las desembocaduras de los sistemas de fluentes de los municipios, y también para utilizarlo en el arbolado urbano. Porque la vegetación nativa, no solo también hay un valor cultural, pero también sirve de sustento a los microorganismos o a la fauna. Entonces, con un árbol nativo o con un arbusto nativo, no solo viene el árbol, sino que también vienen las mariposas, vienen los pájaros. Seguro, ¿no? Se vuelve a recuperar parte de esa integración entre el ambiente y el sitio en el que vivimos, que bueno, que ha sido modificado sin duda por la acción del hombre, ¿no? Max, si uno entiende que esto juega un rol importante, primero queda como protegido eso, ¿no? Viste, está del área protegida, obviamente, porque pertenece a Salto Grande. Pero te digo esto, ¿se proyecta ampliar, ir por otros sectores de la provincia, te diría, o del área que comprende CTM? Sí, eso nosotros también tenemos un vínculo y un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente en la provincia de Entre Ríos y con parques nacionales. Bien. Eso se realizó el año pasado, porque otro de las líneas de trabajo es fortalecer las reservas hoy actualmente existentes, ¿no? En el caso que ya hemos trabajado, en el caso de la reserva de Chavillú, que está en Federación, perfecto, que es una reserva municipal, se hizo, digamos, los estudios y el plan de manejo, y hoy esa reserva está dentro del mapa de reservas protegidas de la provincia. Eso es lo que ayuda a que tengan un mayor blindaje normativo, y a su vez, al tener un plan de gestión, mejora la conservación y también el aporte de recursos para poder conservarlo y mantenerlo, y a su vez también para realizar actividades, digamos, seguro, ¿no? Que la gente vuelva y se reencuentre con esos ambientes, muchas veces abandonados o dejados de lado. Entonces, lo que queremos hacer con estos proyectos es volver a ponerlos en valor, y es algo que lo vemos y lo apreciamos acá en el ecoparque cuando recibimos la visita de chicos, que hoy estamos, gracias al levantamiento de la pandemia y demás, estamos volviendo a reencontrarnos con la comunidad, digamos, de acá de la región, y vemos cómo los chicos realmente se entusiasman, tienen un contacto, logran abrirse, experimentar olores, sensaciones, apreciar distintos tipos de aves, y creemos también que eso es muy muy importante para ayudar a conservar y poner en valor, ¿no? No, y aparte, para estos cambios paradigmáticos, ir por la educación, por esos sectores, es fundamental. Maxi, te pregunto, hablaste de trabajar con la Secretaría de Ambiente, hablaste de trabajar con los intendentes o los municipios, si querés llamarlo. Es un buen momento para empezar a mejorar en temas ambientales, lo estás viendo. Obviamente hay una bajada ahí de Luis en CTM también, importante con el tema ambiental. ¿Crees que es un buen momento y que hay que aprovechar fuertemente esto? Sí, sin duda. Muchas veces la temática ambiental es presentada desde el problema, ¿no? Presentada desde la pérdida, desde la dificultad. Nosotros creemos que también se puede trabajar de la oportunidad que tenemos, ¿no? Ante una crisis, la crisis ambiental está, la tenemos, se ha deteriorado, digamos, gran parte de nuestro ambiente, pero también representa una posibilidad, digamos, una oportunidad de volver a reencontrarnos, de trabajar en forma integrada, todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad sobre la región, para preservarlo, ¿no? Y para que nuestros hijos, nuestros nietos también puedan volver a apreciar lo que nosotros vemos. Es común acá en la zona, gracias afortunadamente, poder ver piaras de carpincho, poder ver algunos mamíferos, digamos, como pirachos y demás. Y lo que queremos es darle la posibilidad a las generaciones que vienen de que lo puedan ver y que lo puedan apreciar. Y a su vez también eso sirve para el turismo, ¿no? Es un elemento diferencial muy importante que se está trabajando en toda la costa del río Uruguay, pero en la provincia en general, demostrar la provincia como un sitio para hacer lo que se llama ecoturismo o actividades que integren el aspecto productivo con la conservación de los ambientes. Leía el otro día, mirá qué bueno lo que me decís, porque justo te iba a preguntar, el otro día leía que se viene un turismo humanitario y natural, de naturaleza y humanitario. Y mirá qué rol van a jugar este tipo de espacios, ¿no? Fundamentales, ¿no? Hoy para la gente buscando destinos turísticos. Sí, sin duda, y no solo, digamos, eso, sino que también de toda la pandemia ha hecho que, sobre todo en las grandes ciudades, se vivió bastante mucho más traumático. Por ahí nosotros que tenemos ambientes más abiertos, pero las grandes ciudades lo vivieron de una forma más traumática, entonces salen y buscan esto, volver a recuperar y reencontrarse con los ambientes, reencontrarte con el canto de un ave, reencontrarte incluso en algunas experiencias que hemos hecho con niños y demás, cuando uno habla, hasta han perdido la capacidad de los chicos de hacer fuego, ¿no? Los que viven en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no conocen lo que es una fogata. Y cuando uno plantea una actividad en un camping de hacer una fogata, descubren el fuego. Por más loco que parezca lo que estoy diciendo, eso tiene que ver con la forma de relacionamiento que hemos tenido o que tenemos las personas con el ambiente. Y un poco esto de ir restaurando y poniendo en valor los ambientes busca recuperar esa armonía, esa integración, para poder conservarlo y protegerlo. Maxi, está bueno contarlo a esto, porque viste que a veces te dicen, no, sacaron los árboles, quién sabe lo que van a hacer. Bueno, explicar esto, ¿no? De que hay un área que se busca ponerla en condiciones para mejorar esto, y está bueno contarlo a esto, Maxi, ¿o no? Sí, sin duda, el ejemplo que tenemos, vuelvo a repetir, es el ecoparque, que fue un área que se comenzó a trabajar en el 2013, ahí había un monte de eucalipto donde no había accesibilidad de la gente. Incluso nosotros los relevamientos que hicimos con especialistas y lo comparamos con otros montes de eucalipto del entorno, vemos que en un monte, por ejemplo, de eucalipto hay presencia de 20 especies diferentes de aves. Y en el ecoparque hay más de 50 cuando hicimos el relevamiento. Es decir, el solo hecho de retirar las especies exóticas y plantar, pero si no dejar que el ambiente de a poco vaya cicatrizando, eso hace que rápidamente podamos ver y apreciar, y en el caso del ecoparque es un buen ejemplo para poder ver de qué manera se puede cuidar y proteger y reconvertirlo, ¿no? En el ecoparque uno de los objetivos es restaurar el pastizal con palmeras, las palmeras Atay, que hay en Concordia y que eso se ha perdido, digamos, ¿no? Si viene por la ruta 015 de la ruta 14 hacia Salto Grande, ve que hay como unos manchones, como presencia de palmeras Atay, que son iguales a las que hay en el Palmar de Colón. Bueno, toda la región, en los estudios que hicimos, en la década del 40, del 50, hay registro fotográfico de que había mayor presencia de esas palmeras, y hoy uno la ve, pero abajo del monte, digamos, como medio escondida. Con esto, al despejar el monte forestal, uno puede verla, apreciarla y ver todo lo que se produce alrededor de ello, y realmente es una de las cuestiones que queremos rescatar con este proyecto. Perfecto. Maxi, te pregunto, pero por desconocimiento también, cuando hablamos de plantas autóctonas, ¿no? Bueno, hablaste de la palmera. ¿Qué otras plantas, para ir conociéndolas también, qué otras plantas, qué otros árboles de la zona serían los autóctonos? Claro, bueno, eso es uno de los temas que nos toca trabajar. Seguro. De hecho, cuando trabajamos con los iberistas o con gente, digamos, que tiene mucha experiencia en producción, ingenieros agrónomos y demás, desconocemos lo que es nativo. No tenemos información de cómo replicar, de cómo producir en nuestras especies nativas, o incluso hasta desconocemos cuáles son, digamos, ¿no? Cuando la vemos, la volvemos a reconocer. Un ibira pitá, un lapacho rosado, una pezulina vaca, mata ojo, dependiendo de la zona en la que estamos. Sí, no, pero está bueno. Monte ribereño, los espinillos, digamos, ¿no? En todo lo que es el norte de entrerriano, la presencia de lo que se llama el monte xerófilo, como espinillo, ñandubay, son bien notorios, incluso están representados en el acervo cultural, digamos, cuando uno, las canciones y demás hablan de nuestras especies nativas, y eso lo hemos ido perdiendo. Hay poca gente hoy que planta ñandubay. Una de las cuestiones que yo siempre planteo cuando hablamos de estos temas, solemos comer asado con ñandubay, pero ¿quién planta ñandubay como para poder seguir teniendo? Para conseguir la leña, ¿no? Es verdad. Exacto, entonces con no solo, digamos, generando nuevos espacios y fortaleciendo las reservas existentes, sino también promoviendo el cultivo, la producción de nuestras especies para ponerlas en valor. Seguro. Maxi, el llamado a licitaciones para empresas de forestación, obviamente, que se dedica a la tala de esto, ¿cómo es el llamado? ¿Puedes contarlo? Exacto, sí. Se va a hacer una licitación pública para empresas, digamos, que realizan cosechas de eucaliptus. La mayoría está a 150 hectáreas, casi 100 de eucaliptus saligna, hay algo de eucaliptus colorado y algunos de pino. Y la idea es que sí, que sea para aprovechamiento, puede ser utilizado para pulpa, producción de celulosa, o también para cerraderos, tal cual, digamos, como se hace con cualquier monte forestal de cultivo. Lo que viene después, que también se va a licitar, es todo el acondicionamiento de estas 150 hectáreas, que implica el rebate del tocón, el tratamiento de todos los residuos que quedan producto de la cosecha, que nosotros no vamos a quemar, que es una de las prácticas que a la vez está extendido, sino que también en el momento de hacerlo, cuidamos que las cosas se hagan con el menor impacto posible. Entonces hay distintas técnicas de manejo que se van a aplicar, pero que son cualquier explotación, digamos, forestal de la región, que puede llegar a ser de interés para muchas empresas, sobre todo locales y regionales, que sumarse y trabajar en este proyecto. Buenísimo. Maxi, la última. Primero agradecerte el tiempo que te tomaste para charlar, pero te quiero preguntar. Viste que mucho, en tu caso, mucha gente que trabaja en estos temas, investiga qué pasa en el mundo. ¿Hay ejemplo de esta recuperación en otras partes del mundo? Obviamente Argentina y Concordia particularmente tienen su idiosincrasia. Obviamente, ¿se tiene conocimiento de experiencias como estas? Pues sabés que una de las cosas que cuando en el Ecopark, junto con Fogoret, que es biólogo y trabaja en el área de gestión ambiental, buscamos saber qué había a nivel regional o mundial de alguien que tenía un monte de eucalipto y que lo quiera reconvertir. Y la verdad que no encontramos. Mirá, o sea que pionero. Que es una experiencia inédita. Bien, che, bien. En general los montes de eucalipto o de pino, lo que se hace es se vuelve a producir o se planta entre los tocones, digamos, y se sigue explotando ese terreno o ese suelo con fines productivos forestales. No habíamos encontrado un proceso que sea a la inversa, digamos, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros acá en Salto Grande, y también lo que llama la atención cuando viene gente de especialistas en el tema que vienen a visitarnos, es algo nuevo que se está haciendo. Y que bueno, lo estamos haciendo todo con gente local, digamos, bien, tanto argentinos como uruguayos, y eso también es una de las cuestiones que muchas satisfacción nos da por los objetivos y por los logros que estamos teniendo. Seguro, seguro. Maxi, te agradezco un montón, me encantó tenerte en el programa. Felicitaciones en nombre tuyo a todo el equipo que está trabajando. Te agradezco mucho y bueno, generar un compromiso de vez en cuando charlar de estos temas, nosotros nos parecen sumamente importantes y está bueno contarlo esto. Así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, para vos y bueno, muchas gracias por el llamado y cuando quieran, estamos a disposición. Perfecto, ahí está.